nuestro valle. Contacto telefónico. Diez de la mañana, 32 minutos, ¿eh? Seguimos por la crecida, por la 95.5 FM Radio El Grito. En este caso ponemos un poco la cabeza y los pies en nuestro valle de Tras la Sierra. Y como lo anunciamos anteriormente, estamos en comunicación telefónica con Gloria, hermana de Marisol Reartes, tía de Luz Moreno Oliva, que nos va a estar contando un poquito cómo viene la causa. Hola, Gloria. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Contanos un poquito cómo viene el caso de Marisol y cómo está la causa actualmente. Viene más o menos igual, digamos, como siempre comenzó. Lo único que hay un poco más de novedades al respecto de una detención de un chico de acá del pueblo. Eso generó un poquito más de movimiento en la causa, o sea, lo más firme que hasta ahora, desde que desapareció hasta ahora, es lo más firme que tenemos. La única pista, digamos, que se puede llegar a seguir está ahí, entonces hay un poco más de movimiento en la causa ahora, pero lo mismo, no hay nada seguro, son todos suposiciones y pistas hasta ahora, nada certero. ¿Y este chico de acá está detenido actualmente? Sí, él estaba detenido acá en la penitenciaría por un intento de abuso a una menor y ya fue condenado para trasladarlo a Concarán, a San Luis, por un caso de una muerte a una persona. Bien, y esta por ahora es la única pista que se tiene con el caso de Marisol y Luz. Sí, por ahora sí, estaban esperando seguir con el tema de la investigación sobre el Facebook, que eso tarda un poco porque se tiene que autorizar y Facebook de vuelta para volver a abrir lo que es el tema, todo lo que es archivado de Facebook, así que ahí es hasta ahora lo único firme eso, porque lo demás tarda mucho en trabajar. Lo que sí, esta semana ya firmamos entre las dos familias el pedido de una recompensa que estamos seguros que nos van a dar, ya está seguro, faltaban nada más las firmas de los familiares, así que ya accedimos a esa firma y podemos, si Dios quiere, dentro de pronto tener la recompensa para cualquier persona que haya tenido, sepa algo, tenga algún dato más firme, y bueno, por ahí la única forma de que podamos conseguir alguna novedad. Hola, Gloria, te saluda Pablo. Y quería preguntarte, ojalá que la verdad que esta nueva pista que sale pueda hacernos tener alguna data, algo más preciso, ¿no? ¿Cómo lleva uno como familiar y en esta lucha después de tantos años, esa, ¿no? La posibilidad, cuando aparece una pista, después esto no es, después aparece otra cosa, ¿cómo hace para estar entero y seguir ahí peleándola y queriendo que esto en algún momento llegue a un buen término? Sí, buen día, Pablo. La verdad, han surgido en este tiempo, en estos 3 años y medio, muchas pistas, gracias a Dios, han surgido pistas de diferentes partes. Nunca una tan fuerte y tan dolorosa como esta, porque en esta pista, lamentablemente, no estamos buscando una persona con vida. En esta pista es una pista fea que nunca esperamos, y en su momento tendríamos que estar preparados porque podía llegar a pasar esta pista. Siempre las otras pistas anteriores fueron que se la vieron caminando, que se la vio en un lugar, que se la vio en otro, que se comunica y qué sé yo. En esta no, en esta pista que tenemos no es firme, no prácticamente en esta pista que salió es como que no estuviera con vida, ninguna de las dos, ni ella ni la nena. Entonces, 3 veces más dolorosa que todas las otras pistas, porque uno las espera con vida, espera verlas venir, espera estar con ellas y que realmente tengamos que hoy buscar una pista así, no teniéndolas, y es 3 veces más fuerte. Y Gloria, vos cómo sentís al pueblo, a la comuna, a la justicia en cuanto a apoyo, contención? Yo creo que desde el principio, lo dije, ¿no? Desde hace 3 años, siempre me sentí sola. Muy poca, al principio tuve mucho apoyo y se acercaron muchas personas y estuvieron y después, al medida que van pasando el tiempo, van como olvidándose, van... cada una, cada persona tendrá sus temas, sus problemas, sus cosas. Y a lo cual, siempre que yo hice algo para buscarla, para tratar de hacer algo, porque uno no sabe en este caso qué es lo que se puede hacer, cómo se puede ayudar, no sabemos porque no tenemos los recursos. Intenté hacer 1000 cosas para poder acceder a ayudar a la búsqueda y todo eso, y siempre noté muy poca colaboración, muy poca presencia. Yo veo en otros lados que se pierde alguien o así mismo manifestaron para el contrato, el tema del maltrato animal, se sumó todo, Villa Valores, donde fue y donde se hacen cosas así, se suma muchísima gente. Para la muerte del ciclista, la otra vez, pidiendo respeto, millones, un montón de personas se sumaron. Y para una desaparición de 2 criaturas, porque en realidad eran 2 criaturas, no vi a nadie. Vi 5, 6, 7 familiares, 8, y del pueblo vi 5, 6, y pasábamos por las casas cuando hicimos la caminata aquí en el pueblo, y pasamos y ni siquiera salieron a pararse a la puerta. Y bueno, no sé, cada uno tendrá su forma. Yo agradezco a todos los que estuvieron desde el principio conmigo, les agradezco, y creo que mi hermana el día de mañana, si Dios da la posibilidad de que vuelva a estar conmigo, se los irá a agradecer de corazón. Y mala nena, que es un angelito, que no tiene la culpa de nada, de lo que pasa hoy en día, no tiene la culpa. Pero sí, noté muy poco interés en la causa, muy poca preocupación. Tengo que salir a hacer un cartel y lo tengo que hacer sola, y tengo que pegarlo sola, y hasta mismo llorar lo tengo que hacer sola, porque no tengo un brazo, un hombro donde cual siento un abrazo, siento una contención sincera. No, es triste, pero es la realidad, es triste y así. Y este viernes, Gloria, entonces, una nueva actividad justamente para seguir visibilizando, para seguir convocando, para que estén presentes de alguna manera Marisol y Luz acá en el pueblo, en la comunidad y en todos lados, ¿no? ¿De qué se trata lo que se va a realizar? Sí, la verdad, nosotros el año pasado, creo que después, hicimos una gigantografía en Los Pozos, el lugar donde ella desapareció. Ahí la familia de Luz consiguió la gigantografía, la hicimos, la pusimos ahí en el lugar donde ella desapareció. Después, ahora la comuna, el intendente consigue armar otra, a la cual pensábamos poner una acá en el pueblo. Entonces la íbamos a poner en la plaza, pero es como no la encontramos mucho visible ahí, mucho, un lugar donde no moleste. Entonces decidimos colocarla en el dispensario, que es un lugar donde va mucha gente, es un lugar donde tiene acceso para los bomberos, la comuna, es como más visto. Así que decidimos poner una gigantografía ahí, más que todo para que quede su imagen, para que cuando pasemos la recordemos, no los olvidemos de que faltan, de que en mi casa hay 2 lugares vacíos, de alguna forma, bueno, ayudará, creo, si alguien de acá del pueblo o alguien de algún pueblo cercano sabe algo, vio algo, escuchó algo, nunca se olvide de que esas 2 personas hoy en día no están, no sabemos cómo están. Bien, bueno, ya... Invitamos a todo el pueblo a que se acerque este viernes a las 5 sí, de la tarde. El viernes 11, ahí sale hay en una parte donde pasaron la cadena de WhatsApp, sale viernes 7 porque sí. Cuando me equivoqué lo tomé como este mes de julio. Después lo corregí, es viernes 11 a las 5 de la tarde. Bien, entonces sería el próximo viernes. El próximo viernes, no. Viernes 11 a las 5 de la tarde. Bien, así que viernes. Bueno, de ahí agradezco y hago lo que ya me dieron el espacio para en la radio y aprovecho y invito a toda aquella persona de acá del pueblo que quiera ayudarnos, que sienta que de alguna forma así presente o nos puede ayudar. Para mí es importante, por ahí dicen, no, la presencia no es importante, para mí sí es importante porque la gente de afuera, un medio de afuera, la justicia ve que alguien se preocupa, que un pueblo pide por una aparición, pide, al mismo caso si esto fuera verdad, que este chico mató a mis hermanas, por decirlo con toda la palabra fría del mundo, necesitamos justicia, necesitamos saber si fue verdad, si él lo hizo, si que esto no quede ahí, que siga estando y siga estando, porque es muy difícil si el pueblo no colabora, es muy difícil buscar e investigar, así que invito a todas las personas que nos quieran a acompañar, que quieran estar, va a ser una hora más, no les voy a quitar el tiempo, así que sé que por ahí es muy difícil, cada uno tiene su trabajo, sus cosas, pero son 5 minutos, 10 minutos, media hora que nada más voy a robarle, no es mucho. Así que agradezco el espacio que siempre me brindan ustedes y que siempre están dispuestos para nosotros, agradecido siempre de este lugar. Muchísimas gracias a vos, Gloria, por contarnos, por abrirte. No dudes que Radio El Grito tiene las puertas abiertas para lo que necesites en cuanto a difusión o en cuanto a contención, en cuanto a pasar por acá. Vamos a estar ahí apoyándote a vos, a la familia, a esta causa y visibilizando el caso. Te agradecemos mucho por la comunicación telefónica. Gracias a ustedes como siempre y de vuelta gracias a cada persona que me acompañó y que hoy me sigue acompañando. Muchas gracias. Chao. Nuestro Valle. Contacto telefónico. En febrero de 2014, Marisol Reartes, de 18 años, y su beba de 2, Luz Morena Oliva, desaparecieron de la localidad de Los Pozos. Todos y todas las estamos buscando. Desde ese día no se sabe nada de ellas. Si las viste o sabes algo de ellas, comunícate al 03544-559849 o al 03544-650709. Todos y todas las estamos buscando. Me está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme.